Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva Bienvenidos y bienvenidas. Qué ilusión estar hoy de nuevo aquí con vosotros en Mindalia.com y, como no, junto a José Luis París. Lo prometido es deuda y hoy traemos esta segunda parte de Cristo y la magia secreta. Si queréis ver la parte 1, podéis hacerlo en el enlace que hay en la descripción de este vídeo en YouTube. Os saludo a todos porque veo que ya el chat está que arde. Y, por supuesto, José Luis, bienvenido. Qué placer que puedas compartir de nuevo con nuestra comunidad. Placer absolutamente compartido. Me he quedado con las ganas de continuar la vez pasada y sé que hemos dejado en el punto álgido de la cuestión. Y como hoy tengo la fortuna de que hayan oyentes, auditores, acompañantes en vivo, en el momento conectado, lo cual agradezco verdaderamente la confianza que esto significa al público y a Mindalia, por supuesto, y a ti especialmente. Entonces voy muy directamente a la cuestión porque hay un rato nada más para cuestiones que son decisivas, definitivas, que además en nuestras vidas no pueden pasarnos de largo. Esto no es solo información sobre la vida verdadera de Cristo, no la mitológica, sino que es lo que precisamente Cristo dejó para nuestras vidas. Cristo, Krishna, Buda y Muhammad dejaron por igual algunas cuestiones que todas son las más desconocidas de ellos cuatro. Si tú tienes la amabilidad de poner la primera de las páginas que preparé especialmente para hoy, hice un compendio, una especie de resumen en esa lámina de, como se ve ahí, las cuestiones que dedicamos prácticamente toda la emisión anterior a, literalmente, demostrar que no es opinable que a Cristo se lo conocía como mago. Primero, como mago. Es decir, el primer Cristo conocido era conocido como mago. Antes de eso, no tenía una vida pública. Y el ministerio público posterior ya no era solamente ese el lugar en el que se lo tenía, pero empezó por ahí. Y esto es fundamental porque nos da un mapa en nuestras vidas. Se inicia para ir más allá del humano en cada quien, para ir hacia lo divino en cada quien, y quienes nos encarnamos en esta época del 22 de diciembre del 2012 en adelante, quienes estamos encarnados aquí, en esta época, en este tiempo, en este lugar, hemos decidido estar del lado de lo divino y no de lo humano, y podemos tener nuestra encarnación en frecuencia con aquello a lo que vinimos o desintonizados, literalmente, y nos sale todo mal. Cuando vimos esos testimonios, subrayo, testimonios, imágenes por todos lados donde a Cristo se lo representa pictóricamente, en grabados, en esculturas, como literalmente el mago, se lo representa con la vara del mago, se lo representa con inscripciones de mago. Hicimos convergencia al final en una palabra clave que en los evangelios pasa desapercibida, que está tanto en los canónicos como en los apócrifos y que es totalmente decisivo aceptarla. A Cristo se lo llamaba en su época taumaturgo, y taumaturgo es una palabra que en sí misma marca divinidad y magia. Es la maravilla de lo que se hace por magia, pero considerada como algo más, milagro, si quieren, divinidad. Cristo, el taumaturgo, nos garantiza que estamos hablando de alguien que siguió pasos por los cuales entonces en él desarrolló la magia. Ahí llegamos la otra vez, con testimonios. Cuando decía al principio, y no es solo un formulismo, realmente me quedé en el momento en el que yo hubiera querido explotar el tema, como yo digo ahí, soltar la cometa, fue en el momento en el que habíamos aceptado que si estos testimonios los consideramos realmente para tener claro de quién hablamos cuando hablamos de Cristo, entonces estos testimonios se complementan, se confirman, se rubrican y nos sirven a su vez de trampolín para el impulso a meternos de verdad en cuál es el puente entre lo humano y lo divino que Cristo nos dejó junto con los otros tres grandes iniciados que recién mencioné. ¿Qué mejor testimonio que su propia palabra? Si tú le preguntas a cualquier estudioso de la vida de Cristo, religioso o no, el que quiere ir por la vía de religión, bueno, obviamente solo merece nuestro respeto, no se le puede decir otra cosa que está bien, tienes derecho a creer lo que quieres. Pero para seguir a Cristo no hace falta creer en personajes de historietas con superpoderes, que nacen, mueren, vuelven a nacer, se resucitan, nacen de una madre virgen, nos deja afuera a los humanos de todo eso. Preguntarle a cualquier escritor, a cualquier estudiante, a cualquier adorador, a cualquier respetuoso de la vida de Cristo, o interesado al menos, ¿cuál fue la relación que Cristo nombró entre él y la magia? Suele dejar sin respuesta. Cero. Lo he hecho toda mi vida. Y sobre todo las épocas en que iba con los religiosos a tratar de aprender en aquel entonces realmente. Y bueno, por los diferentes lugares del mundo. No tienen respuesta. ¿Hay alguna cuestión donde Cristo se declare a sí mismo claramente de quién se habla cuando se habla de él? Bueno, lo explosivo es que Cristo, cuando habla de sí mismo, él se inaugura a sí mismo desde la magia. Y lo más interesante, lo más secreto, y al mismo tiempo secreto a voces, de los cuatro evangelios, en dos, de los canónicos me refiero, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, esto permanece ahí. Hay un momento donde Cristo por primera vez se presenta a sí mismo. Ese momento está por igual en los dos de los cuatro evangelios más importantes. El otro día dijimos, no es que los más importantes sean los canónicos, pero de los canónicos, los que están en las Biblias, los más importantes son Juan y Marcos. Por dos motivos eminentemente prácticos. Marcos fue el primero que escribió, entonces es el que tenía más cercano el testimonio, aunque estamos hablando de más de medio siglo después, los demás evangelios son peores. Y además, no conocieron a Cristo. Marco tampoco lo conoció a Cristo, pero tenía testimonio bastante directo de gente que lo conoció. Marcos y Juan. En la Biblia nos ponen Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Primero ponen a Mateo, que jamás lo conoció, que además no tenía testimonios directos, pero además es el más espectacular. O sea, ya nos deja con una imagen de la presentación del personaje del lado de lo religioso. Sin embargo, Mateo se basó en Marcos. Y Juan sí. Juan da testimonio de haber estado con Cristo. El otro día hablamos de algunas cuestiones y no voy a ir en detalles ahora, pero es fácilmente testimoniable que Juan habla presentándose a sí mismo como alguien que estuvo y estuvo con el maestro en los momentos donde los demás no estaban. Por ejemplo, en el juicio que Pilatos le hizo. Estamos hablando de dos de los cuatro canónicos y de esos dos, los dos más importantes. Bien, Marcos inicia por ahí. Yo digo esto, lo enseño desde hace medio siglo, obviamente en diferentes niveles, pero también al principio yo enseñaba estas cuestiones y vuelvo a emocionarme. Marcos inicia por ahí, por el Cristo que no sabemos qué está diciendo de sí mismo en esa primera frase de Marcos. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. No quisiera que pasemos de largo. Si por Marcos fuera, o sea, por el verdadero primer evangelio, no hay nacimiento de la Virgen, no hay pesebre, no hay milagros de infancia. Lo interesante, el Cristo inicia en esa frase. Juan inicia ahí el Cristo que ya tiene conciencia de sí mismo, del lado de la divinidad. Hay 17 capítulos de presentación que también empiezan en un momento que nada tiene que ver con lo que es la Navidad y toda esa cuestión tan hermosa, porque es bellísimo el mito, pero que es un compendio de mitos infinitamente anteriores. Esto ya lo hemos trabajado. Ahora bien, Cristo, él, efectivamente, adquiere conciencia de sí mismo en la misma frase, en Marcos y en Juan. Uno dice, son frases muy distintas. No, José Luis, la hora ha llegado, es tiempo para que el Señor actúe, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios, habla de la misma frase de la que Cristo hacía en arameo y en hebreo una versión muy distinta que la que tenemos aquí, en las traducciones. Ya les dije la vez pasada, Cristo en griego se parece un poco a Cristo. Después Cristo ya en latín no tiene nada que ver con Cristo. Y el Cristo lo tenemos que buscar sin necesidad de ir a aprender el idioma. Hay otras vías, hay otros caminos, y esos son los que yo sigo. El que quiere aprender los idiomas, perfecto, pero no te alcanza la vida si además tienes que trabajar en el idioma de Krishna, en el idioma de Buda, en el idioma, así en cada iniciado. Sí, convengamos que lo que Cristo dice cuando dice esa frase es conmocionante y habla de sí mismo por primera vez con una claridad, pero con una profundidad que hay que aprender a escucharlo. Kairos tou poiesai akirios. Las tres cuestiones, Kairos, poiesai y kirios, merecen... Yo he dado plenarios enteros, no de un día, de un año, en cada una de esas tres palabras, mostrando la enorme enseñanza que dejaba Cristo al presentarse así. Pero por lo pronto hoy mantengamos cierto orden que va invertido, de kirios a kairos. La hora ha llegado, es tiempo para que el Señor actúe. Es la traducción de, en griego, como intermedio entre el arameo en el que hablaba Cristo, el griego en el que balbuceaba Cristo, ya creo que lo hemos explicado, era zona fronteriza y el griego era como el inglés, se balbuceaba para que todos, cuando él hablaba para gente que no era solo hebrea, hablaba en general en griego. Por eso las traducciones al griego son bastante fidedignas. Kairos tou poiesai akirios. Lo que nos está diciendo ahí, iniciémoslo por lo más profundo. Si yo tengo que empezar por donde voy a empezar ahora, quiero que se entienda que lo hago por cuestiones de tiempo, para dar después la palabra a los amables oyentes. Pero lo más importante es comprender que hay que llegar al Kyrios. Bueno, veamos el modelo terminado. Tomémoslo como esas películas donde de pronto primero te muestran la escena final y después es toda la película para que uno comprenda la importancia de esa escena. Kyrios es la escena final. Kyrios es un grado al que no cualquiera podía acceder porque requería un trabajo interior y una posibilidad testimonial de que ese trabajo estaba hecho, al que muy pocos accedían. Cuando hablamos de Cristo, alguien se está nombrando indiferenciado de la divinidad. Se está poniendo del lado de la divinidad. Esto es hasta académicamente así, yo ahí puse algunos testimonios. Jesús, cuando se nombra Kyrios, se está nombrando no limitado a lo humano. Decidió no limitarse a lo humano. Fue una decisión. Esto nos alivia. Cristo no se está... Bueno, miren qué diferencia, ¿no? ¿Cómo nos diría esto la religión? Con todo respeto, pero religión, por lo tanto, nos hace seguir de espectadores a alguien. No nos tiene de protagonistas. ¿Qué diría la religión al respecto? Bueno, Cristo acá nos anuncia su divinidad. O sea, él era divino y nos lo anunció en algún momento. Es muy lógico, a cualquiera le parece. Estamos tan hipnotizados por la versión religiosa que nos dicen eso y nos pasa de largo. Pongámonos en un claro punto sólido de inicio. Cristo aquí se presenta del lado de quien trae la divinidad en él, quien les propicia a los demás que el camino que él siguió es el camino con el que cada quien trae su divinidad a sí mismo. Y ponerse de ese lado es una decisión, no un anuncio. No está anunciando, bueno, ahora les voy a decir quién soy, yo soy la divinidad. Está decidiendo algo que él mismo tuvo que, por favor que se entienda esto, recorrer para lograrlo. El mejor testimonio lo tenemos en Cristo mismo. Si el Kyrios es la meta, el poiesai es el camino. Poiesai es una palabra tan tremendamente reveladora que hasta Platón le hace hablar a Diotima de esto en el banquete. Y los griegos tenían muy claro que es poiesai. Poiesai es un camino, paso a paso, de lo humano a lo divino. Por eso Diotima en el banquete dice claramente, es además ponerse del lado de lo divino porque es la lucha por la inmortalidad. Kairos, tou, poiesai a Kyrios. Kyrios se anuncia poniéndose del lado de lo divino. El camino que anuncia es la poiesai. Y este poiesai es una palabra tan tremendamente reveladora que yo podría decir, el método de los 11 pasos de la magia es lo que tuve que desarrollar para que se entienda de qué se habla cuando se habla de paso a paso, ir más allá de nuestras ideas, de nuestra palabra como humano, de nuestro sentimiento como humano, de nuestra relación al mundo, al macrocosmos y al universo interior y exterior, como un mapa de señales que nos muestran qué está ocurriendo en la sintonía o no entre el mundo interno y el mundo externo. Aprender a examinar eso, aprender a manejar nuestra energía, aprender a generar con eso que el universo responda a nuestra palabra, eso se llama potenciales, casualidades, sueños. Aprender a lo que trajimos de ese mundo, llevarlo a la vida cotidiana y usar en la vida cotidiana eso que trajimos, hay que aprenderlo y aprender a usar la fuerza más poderosa del ser humano con la que potencia todo eso, la fuerza de la sexualidad. Además, con eso generar el resultado, el Kyrios, es el que en el paso 11, acabo de nombrar los 10 pasos, una frase de cada uno, de la Poiesai, en el paso 11 es el Kyrios. El Kyrios es el que de todo eso se constituye a sí mismo en de no ser, hacer, de no ser divino, hacerlo. Esto coincide con Buda. La idea New Age de todos somos divinos, ya tenemos la divinidad dentro, no hay ni Buda, ni Cristo, ni Krishna, ni Muhammad estaban de acuerdo con eso. Buda directamente se diferencia del brahmanismo diciendo teoría de la, lo que hoy llamamos teoría del Anatman. La divinidad en cada quien es una cuestión a desarrollar. No es que porque traemos una chispa de divinidad nosotros tenemos algo que ver con eso. Cristo, y acá viene lo realmente importante en cuanto a su historia, cuando dice Kairos, Tou, Poiesai, Akirios, estamos en el capítulo 17 de Juan. Miren lo que pasa un poco antes. Kairos es representante de aquel que se anuncia como mago. Kyrios es el destino. Poiesai es el camino. Un poco antes, en la misma frase, él se anuncia en Kairos. No podemos perder de vista eso y no podemos dejar de emocionarnos. Decir Kairos es decir, he llegado al tiempo en el cual el mago en mí ha alcanzado el estado en el cual lo que quiero generar lo genero, pero voy más allá de eso. ¿Qué es un mago? Un mago es aquel que genera con su palabra lo que quiere generar. Cuando Cristo dice Kairos, ay, a ver si yo lograra explicarlo en su potencia total. Cuando Cristo dice Kairos, nos está diciendo, soy mago, en su propia lengua, en su propia palabra, en sus propios labios. Kairos no se nombraba a alguien si no se ponía del lado del tiempo de la magia. Quiere decir, llegué al tiempo en el cual logro hacer magia. Kairos para los griegos no era una cosa indeterminada, como tal vez lo es hoy. Kairos era el representante de quien de pronto genera la oportunidad que nadie más vio con cuestiones que los demás no podían manejar. Por eso tiene la rueda, la madre de Kairos. Kairos es hijo de Tiqué. Podríamos decirlo en términos fáciles hoy día. Tiqué es el entramado universal que te puede mandar justo Kairos, magia, la casualidad exacta, el contacto, la inspiración, el sueño que te trae la revelación. La relación de Tiqué a Kairos es una relación, en cierto modo, permítanme ser lineal, causa-efecto. Tiqué causa a Kairos, por eso es hija, mejor dicho, es hijo, Kairos de Tiqué. Tiqué, que es fortuna, tenía una clave, y esa clave había que alcanzarla. Tiqué deriva de, ni más ni menos, Tincano, también Tincano, que para muchos podría traducirse encontrar. Encontré lo que buscaba por suerte, por casualidad, por magia, eso que significa tiempo del mago, Kairos. Para los griegos habían tres tiempos, Cronos, el humano, Kairos, quien accede a la magia, y Aion, el de la divinidad, el del Kyrios. Cristo está avisando que pasa de Kairos a Kyrios, o sea, nos está diciendo que pasa de tiempo de mago a tiempo divino. Por lo tanto, ya trascendió el tiempo humano. ¿Pero con qué se trasciende el tiempo humano? Con Tiqué. Lacan tiene capítulo, sabes que soy psicoanalista, Lacan tiene capítulo entero dedicado a esto en el seminario de los cuatro conceptos fundamentales, el seminario 11, Tiqué y Autómaton de los griegos. Tiqué no significa encontrar solamente, significa encontrarse. Acabamos de encontrar al que se encuentra. Ah, producto de un cierto encuentro en ti mismo, tendrás suerte. Ah, esto es practiquísimo. Hay un cierto encuentro en ti que, en ti, que, voy a jugar con el idioma, hay un cierto encuentro en ti que, hay un cierto encuentro en ti que te traerá Kairos. El encuentro en ti que es el que propicia la poiesai. Decir esto a pocos minutos de estar hablando y que nos comprendamos es un privilegio. Poiesai desemboca en ti que, y ti que provoca Kairos. Es un proceso, yo lo llamo mejor, es un método. Quien no accede a poiesai es porque no puede entonces acceder a Kairos. Poiesai te lleva a Kairos. Y poiesai es el camino en el que alguien se encuentra. Se encuentra quiere decir, no estaba ahí, se tenía que encontrar. No está. Yo no puedo encontrar algo que de entrada no tengo que poner ahí. Y esto es fundamental. Se tenía que encontrar en su divinidad. Y acá empieza nuestro viaje con Cristo. El encuentro en su divinidad corresponde a lo que fue hacer en los años, mira cómo lo llaman, es terrible, oscuros de Cristo. ¿Qué oscuros? Son los más luminosos. Pero ¿dónde se inicia? Tenemos testimonio claro en la Biblia. Hay una clarísima evolución. Y si es evolución, no nació divinizado. Si es evolución, no nació divinizado. Vamos otra vez. Si es evolución, no pudo haber nacido divino. La divinidad no evoluciona. Ya de entrada es. Mira lo que pasa. Juan 17:1, capítulo Kairos tou poiesai a Kyrios. La hora ha llegado. 15 capítulos antes, o sea, unos pocos tiempos representativos de su vida antes, Cristo está en la famosa escena donde, bueno, ya cada milagro lo hemos develado, hemos trabajado en la historia oculta de Cristo. No viene hoy el caso. Pero es la escena donde Cristo le está diciendo a la mujer, que es la madre, cuando se está por casar con la mujer, que es la esposa, esa mujer pone en juego que hablaba desde un lugar de hombre. Y le dice, aún no ha venido mi hora. Ah, gracias. Gracias, maestro. Me estás diciendo que tú no naciste en poiesai, en Kyrios, y ni siquiera naciste en Kairos. Has nacido y has tenido que llegar a tu hora. Y mira qué bueno. Tenía plena conciencia de que no había llegado su hora. Y tuvo que recorrer, tuvo que avanzar, tuvo que lograr llegar a ese lugar en el cual, efectivamente, entonces, algo en él había variado. ¿Qué había variado? Un capítulo antes tenemos clave. En Juan, mantengo a Juan por lo que expliqué al principio, hay algo fundamental. 15 minutos antes de que se declare Kairos tou poiesai a Kyrios, pone dónde está la clave. Una relación diferente a su palabra y su palabra. No es que aprendió a hacer viajes astrales, a respirar de un modo místico, alcanzó un estado de dieta vegetariana por el cual comía un grano de arroz y entonces se iluminó. Su palabra, su palabra, su palabra. Esto es una clave que, como clave, abre puerta, como llave, abre puerta. Cristo, un rato antes de declararse Kairos, llegó mi tiempo de magia, pero ahora voy por mi tiempo de divinidad. El recorrido poiesai ya está hecho. Pocos capítulos atrás no estaba hecho. Mi hora no ha llegado, lo dijo varias veces. Ahora llegó mi hora. ¿Qué hubo en el medio? Un cambio de relación a la palabra. ¿Pudo, vamos a decirlo en términos del Evangelio, nada más ni nada menos? Nada más ni nada menos. Todo lo que hay que recorrer para llegar a ese estado en el que los discípulos ingenuamente le dicen, ahora sí, ahora te entendemos, ahora hablar claramente. ¿Qué aprendió Cristo? De nuevo, desde el capítulo 2 de Juan, donde su hora no había llegado, al capítulo 16, nada. Él ya había hecho su recorrido, digamos claramente, de aprendizaje en la India, en Medio Oriente, en Tíbet, en Egipto. Ya estaba. uno dice, aprendió algo del capítulo 2 de Juan al del 16, que ahora aprendió a hablar claramente, eran lecciones que no... No. Una relación a la palabra que hay que lograrla y que Cristo no la había logrado y que era de eso de lo cual tenía que aprender. ¿Cómo lo sabemos? Es verdaderamente revelador que tengamos posibilidades de entender que de un capítulo a otro lo que cambió fue ahora, sí, efectivamente, lo que quiero lograr ya lo puedo hacer desde un lugar revelado desde mi divinidad en mí, de como mi decisión, revelo que me pongo de ese lado. ¿Por qué? Por algo muy claro, porque cambió su relación a la palabra y acá tenemos ciertas claves que aprovecho a que se entiendan no como cosas sueltas, sino absolutamente integradas. Hay otras historias que nos cuentan una pequeña parte de la historia de Cristo en los años que acá se llaman oscuros. Esto yo lo desarrollé en la historia oculta de Cristo con todo detalle. Pero cito aquí el lugar donde más fácilmente se lo puede llegar a, por lo menos, testimoniar para tomarlo y avanzar. Uno de esos lugares que cuenta lo que Cristo hizo para su iniciación en Egipto nos revela este pasaje en el mismo lugar. Cuando Cristo en Egipto, no olvidemos, la misma Biblia canónica avala que Cristo pasó por Egipto. ¿Qué hizo en Egipto? Nadie iba a Egipto si no es aprender iniciación. Hoy todavía uno va a Egipto, va a la India, va a esos lugares y tiene algún interés místico. Imaginemos en aquel entonces. El interés no era turístico porque además el turismo no existía. Se desplazaba, ¿no? Por razones como el Camino de la Seda, comerciales, como Muhammad, o por razones espirituales. Si no, era guerra, colonización y la conquista. Los tres motivos eran eso: guerrero, mercader y sacerdote. Por eso ahí se ven los cuatro pasos de la rueda: guerrero, mercader, sacerdote, mago, y en el centro, divinidad. Bueno, Cristo fue a Egipto, fue a Tíbet, fue a la India, fue a Medio Oriente, y en Egipto constan testimonios de qué hizo ahí. Esto está en cierta cita de algunos lugares que hay que encontrarlo como una aguja en 10 pajares, no en un pajar, y es la que voy a citar. En ese lugar particular, a Cristo se lo consideró finalizado en su iniciación de lo que ahí tenía que iniciar, no porque ahora tenía una conciencia donde él podía ver mundos diferentes, todo lo que podríamos suponer, lo que nos ofrecen el nombre. ¿Qué pasó? El consejo de la hermandad se reunió a tomarle el examen. Jesús se presentó ante el hierofante y contestó con propiedad y poder todas las preguntas que le fueron hechas. Eso dio por terminada la enseñanza que Cristo tenía que aprender en Egipto. Vamos otra vez. Relación a la palabra. Una palabra bastará para salvarnos. Esa palabra depende de desde dónde es dicha. Y Cristo había llegado al estado Kyrios, donde ahora la palabra ya no era la iniciación egipcia ni la del mago, era la de la divinidad en él, porque era Kyrios. Pero ya desde su primera iniciación, a donde esto apunta claramente, es a una relación particular a la palabra. No nos dejes ahí. Por favor, no nos dejes ahí, maestro. Hay que pedirle a Cristo, ¿cuál es esa relación particular que como humano tengo que alcanzar para que, primero, la magia me asista, pero de eso haga mi puente hacia mi divinidad? Continuemos y entendamos que no era supo, era contestó con propiedad y poder. Y entonces se le dio un grado que se llamaba heroísmo. ¿Qué significa héroe? Etimológicamente, héroe es más que hombre, pero menos que Dios. Esto Cristo lo tuvo que alcanzar con pruebas, pruebas que no le ponían a prueba su resistencia, su capacidad de respiración, todo eso que uno quiere aprender creyendo que con eso se va a espiritualizar, que Cristo no era espiritualizado, Cristo no era el maestro. Bueno, a ese Cristo precisamente lo encontramos interesadísimo en su relación a la palabra, desde el más tierno adolescente que fue a Egipto y pasó por estas pruebas, hasta el que de pronto nos cuenta Kyrios. ¿Y qué nos va a enseñar? Juan es de los canónicos el más confiable. No siendo de los canónicos, la vez pasada les hablé de Tomás, el que tomaba notas, casi podemos decir manuscritas, en cuanto Cristo hablaba. ¿Qué enseña? El poder está en la palabra. Lo que sale de tu boca es lo que bendecirá, bendecir, o maldecirá, maldecir tu vida. No es la dieta, no es la respiración, no es un sistema por el cual se trata de qué hago con la pirámide, con la energía, con el saumerio, todo lo que nos venden y nos venden y nos venden para que nunca se trate de un recorrido interior. Lo que sale de vuestra boca, yo estoy mostrando un hilo en común. Partimos del final, Cristo diciéndose Kyrios, eso quiere decir, tiene una relación a la palabra determinada. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo anterior, ahora tienes una palabra que efectivamente hace diferencia. Esa palabra requiere el camino de la magia, pero de esa misma meta se trataba desde su más tierna y primera iniciación. Creo que estoy mostrando con claridad, en muy poco tiempo, que todo el pantallazo que podemos ver viendo con los ojos del iniciado la vida de Cristo nos muestra claves que podemos perfectamente comprender, detectar, revelar y, lo más importante, seguir. Seguir, sigamos. Hay una escena al final de la Biblia canónica de Cristo encontrándose con Nicodemo. O mejor dicho, Nicodemo encontrándose con Cristo. Nicodemo era un maestro hebreo que sabía todo lo que había que saber. Yo he contado la historia, es maravilloso, la historia de los paralelos entre Cristo y Nicodemo, con quién se habían formado ambos. Ahí entra en juego Pablo, también Saulo de Tarso. Bueno, es una historia que en sí misma es muy reveladora de quién hablamos cuando hablamos de Cristo. Pero lo que quiero que se entienda es, Nicodemo no era un maestro menor. Nicodemo enseñaba en el templo y para enseñar tenía que saber todo lo mismo que sabía Cristo, por lo menos de la historia, la cultura y la mitología y la enseñanza sagrada de los hebreos, lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. Bueno, Nicodemo va a consultar a Cristo. Siempre vamos a ver que todos los grabados insisten en poner la luna, porque lo hacía sin que sepan los demás, porque estaba yendo a consultar a un mago. Sabía que estaba yendo con... ¿por qué iba siempre a escondidas? Como lo dice la Biblia, iba de noche, iba a escondida. ¿Por qué lo aclaran tanto? Porque quiere decir, ahí reconoce un maestro al que iba a preguntarle. Pero era un maestro que no era un maestro oficial como lo eran los saduceos, los fariseos, de los cuales Nicodemo formaba parte. A mí me parece conmovedor, si alguien me puede contar, contame cómo fue tu encuentro con Cristo. Nicodemo lo hace, y es el único. No hay otro que nos cuente esto. ¿Y qué dice Nicodemo? Que sabía todo lo mismo que Cristo, por lo menos de lo que corresponde a la cultura hebrea. Sabía lo mismo, ¿eh? ¿Y qué dice cuando sale de su encuentro con Cristo? Esto está en las cartas de Nicodemo, no está en la Biblia. Lo que ahora, hay un abismo detrás de cada una de sus palabras. Ese hombre habla de sí mismo. Y de este reino, como si las dos fueran la misma cosa, no como si él fuera el que anuncia otra cosa, un reino. Él mismo es el reino. Ahí tenemos la clave. Sé que estamos en el momento de dar paso a los que ojalá estén tan conmovidos e inquietos como lo estoy yo. Hemos seguido a Cristo el Mago y que hemos visto una relación particular que es la que nos dejó a todos. La palabra, fíjate, palabra. Cuando Cristo finalmente se presenta como Kyrios, ¿qué dice de sí mismo? En sí mismo, la palabra la hace verdad. Esa es la relación. Y fíjate cómo lo nombra. Lo que puede seguir a Cristo es el que hace eso mismo en sí mismo. La palabra de ellos, está hablando de los que lo quieren seguir, que sean uno, así como nosotros, Cristo y la divinidad, somos uno, perfectos en unidad. Esa es la clave. La clave es que tu palabra tiene que ser unificada. Y eso es lo que enseña el Poiesai, y eso es lo que pocos alcanzaban. Se llama terreno de emanación. Que tu palabra emane porque estás unificado. No es piensas una cosa, pero sientes otra, pero dices otra, y tu energía está baja cuando tú quieres. La clave está en ese lugar que desde el primer momento vimos cuando Cristo se presenta, mago, vamos, paren las rotativas, imprímanlo en el mundo. Cristo se autopresenta mago, pero se presenta mago en un camino hacia la divinidad. Y el camino entre Kairos y Kyrios es el Poiesai. Y el Poiesai es el camino de lo que no es a lo que es. ¡El uno! Y lo más conmovedor, de lo más conmovedor, de lo más conmovedor, y ya cedo la palabra, te invita a hacerlo. Te dice para que nosotros seamos uno y para que sean uno como nosotros. No te dice tú eres el espectador de la divinidad de Cristo y te sientas en misa a mirar la divinidad del otro ahí colgado en la cruz. Te está invitando a que seas perfecto en unidad. Unidad es Kyrios. Kyrios es Cristo nombrándose a sí mismo divino. Un camino del mago a la divinidad. Y ese camino es el que aquí estamos, al menos, ni más ni menos, develando e iluminando. ¡Guau, José Luis! Bueno, no sé ni siquiera qué puedo decirte. Tenemos un chat con personas interesadísimas en este tema. Hay millones y millones de mensajes. Yo te lanzo rápidamente, decía Coral León, que yo me sentía muy identificada, decía, no escriban tanto que me distraen. ¡Ay, qué linda! Efectivamente, es que hay miles. Mejor escriban, pero la página de la escuela, ¿qué te puedo decir? Ahí tendrás tu respuesta. Oye, claro que sí, por supuesto. Cuéntanos, ¿cómo era la página de la escuela? La voy a poner. Bueno, esto es muy importante porque también para mí es un testimonio. Toda mi vida he dedicado a esto. Ahí lo puse en una de las láminas. Se trata de la emanación. ¿Y qué es la emanación? Si lo pones en pantalla se puede ver. La unión de tres palabras en un neologismo es lo que le he tratado de aportar a la humanidad como la misma clave que encontré yo. Magia más iniciación más emanación se llama emagación. Si yo tuviera que no traducir, sino dar el concepto de Kyrios, diría es el que logra emagación, o sea, magia e iniciación emanada. www.edipo.org es donde se pueden encontrar todas estas cuestiones, mucho más que anunciadas, pero el mérito de que tú me permitas a mí anunciarlas, aunque sea, es como mostrar, miren, hay un cofre lleno de joyas, pero hay un recorrido para que de esas joyas obtengas el brillo. Pues, JL, ahí lanzo ahora mismo la web, ¿vale? La tenéis en pantalla para que la podáis copiar si os apetece. Y bueno, ahora sí vamos a intentar, aunque sea unos minutos, responder a todas vuestras preguntas. Me encantaría. Lanzarlas. Voy a intentar cogerlas lo más rápido posible. Vamos a dar un break de 30 segundos para poder poner nuestras ideas en orden y que vayáis dejando las preguntas. Bien. Y enseguida volvemos. Muy bien. En Mindalia trabajamos cada día para compartir mensajes que inspiran, despiertan conciencias y transforman vidas. Si tú también crees en un mundo más consciente y solidario, puedes ayudarnos. Haz una donación consciente en mindalia.com/donar. Cada aportación, por pequeña que sea, nos permite seguir creando contenido gratuito para ti y para todos. Además, dar me gusta, comentar y compartir nuestros vídeos y publicaciones es una forma poderosa de apoyarnos para expandir nuestro mensaje y llegar a más corazones. Sigamos construyendo juntos una humanidad más despierta. Gracias por ser parte de Mindalia. Pues ya ocasión estamos. De enviar el chat, sí, te quiero ver con cuál pregunta te la vas a ver de todas esas. Oye, de verdad, te juro que estoy intentando seguir el chat, pero es imposible. Así que voy a poner todos mis sentidos aquí. Por ejemplo, Ramón Mafu dice, ¿por qué Jesús no hace nada para vencer el mal? Claro, esta parte de una concepción dialéctica donde el mal y el bien se tienen que vencer entre sí. Esto es de los griegos para acá, ¿eh? A nadie se le ocurrió pensar así el universo hasta lo que hoy llamamos discurso universitario. La concepción en la cual hay que vencer al mal y no hay que, voy a usar algo que entiendan, es de otro paradigma y es de ese paradigma del que se trata. Y no es que hay que aprender a ir más allá del mal, supondría que no tiene que haber mal. Entonces, ¿qué evolución podemos tener? Si no queda claro de qué lado está la cuestión a partir de la cual tenemos que avanzar, no podemos tener avance. No podemos tener concepto de salud si no tenemos conciencia de enfermedad. Y verdaderamente esto es muy importante porque Cristo se nombra igual que él, Yo he enseñado la enseñanza oculta de Cristo, pero también la de Lucifer. Voy rápido. Se supone que Lucifer es el representante del mal. Bueno, otro día hablamos de quién es Lucifer, si quieres, y qué nos enseña, uso esa palabra, ¿eh? Cristo se nombra igual que Lucifer. Se nombra igual que Lucifer. Es decir, parte de ese lugar. Cristo se nombra Venus. Aunque esto quedó perdido en las traducciones, cuando Cristo se está nombrando a sí mismo, primera estrella de la mañana, se está nombrando Venus. Lucifer era Venus. Se supone que Lucifer es el mal. No, nos está contando que necesita ese punto de partida para ir más allá de eso. No se trata de vencer la cuestión. Se trata de que precisamente la cuestión no nos venza, que es muy distinto. Tal vez podemos decir, uno tiene que vencer al humano en sí mismo, lo tiene que exterminar. Es el problema por el que, bueno, yo he trabajado esto toda mi vida y lo enseño, y funciona. Es el problema por el que lo que nos viene de la India nos suele resultar finalmente lejísimo, lejanísimo o directamente inútil. Hay que exterminar al yo, hay que pulverizar. No hay que pulverizarlo, hay que aprender a apoyarse sobre eso para ir más allá de eso. Como cuando Cristo nos enseña que efectivamente su hora no ha llegado, no estaba del lado todavía de donde él quería que estuviera, pero fue más allá de eso. Es decir, creer que hay que vencer el mal es como creer que hay que vencer a la oscuridad. Yo he enseñado las 11 leyes de la luz esotéricas y puedo decir, si nosotros no tuviéramos algo que proyecte sombra, algo que nos diferencie luz de sombra, jamás veríamos la luz, porque la luz solo se la ve apoyada en algo. Por eso cuando vemos el espacio vemos todo oscuro, porque es vacío, que necesitamos planetas, algo en donde la luz se apoye. Pero eso genera sombra. Ah, vamos a vencer a la sombra, no veríamos nunca la luz. Creo que es muy claro por todas las vías, filosófica, esotérica y física también. Buenísima esa reflexión, completamente de acuerdo. Tenemos a Diego Eres, que tiene muchísimas ganas de que conteste su pregunta porque la ha puesto mil veces, dice, desde México. Y al saberse mago con la palabra y crear su realidad, ¿dónde está ahora? ¿No reencarnó más? ¿Ya no está en este sueño divino y divertido de amor? Bueno, ya nos está llevando otro tema. ¿A dónde va alguien después de desencarnarse? Cristo, tú y yo y cualquiera. Con gusto, si querés, dedicamos un programa al tema. Lo he enseñado toda mi vida porque yo he trabajado el Popol Vuh, he trabajado el Bardo Todol, he trabajado el libro egipcio de los muertos, pero además he hecho las experiencias del caso. Con mucho gusto podemos hablarlo, pero sería una falta de respeto de mi lado querer contarte. ¿Dónde está Cristo después de desencarnarse si todavía no tenemos cierta posibilidad de comprender qué ocurre después de desencarnarse y, por lo tanto, qué ocurre antes de encarnarse? Porque es el mismo círculo. Si tú quieres que lo planteemos en una respuesta que no lo deje del todo sin nada, puedo decir, ¿dónde está Cristo ahora? En este lugar llamado la palabra. Ahí es donde está. Pero la palabra es un plano que reverbera en el universo, donde precisamente no es que sale de nuestras gargantas y desaparece. ¿Dónde está Cristo ahora? En su palabra. Y esto me hago eco de Cristo. Cuando quienes hablen en mi nombre me tendrán ahí presente. Esto no es místico, esto es una ley física. Por lo menos es una manera de tratar de orientar a la respuesta, pero sería una falta de respeto de mi lado pretender que yo puedo ponerme a contarte ahora dónde está Cristo después de desencarnarse sin tomar seriamente qué ocurre antes de encarnarse y después de desencarnarse. Lo cual nos da una respuesta extraordinaria. ¿Para qué estamos encarnados? En el interín es para eso, para lo que encaramos cuestiones como qué pasa después de encarnarse o antes de la encarnación. Comprender, eso le da un sentido a la vida. Cuando yo estuve con los sacerdotes queros, bueno, a mí tuve el honor de que, no teniendo sangre indígena ni me hago el indígena, sea la primera persona a la que ungieron con el más alto grado sacerdotal de los queros. Cuando los queros no eran un artículo de turismo, lo digo con cariño, pero hoy se los transformó en eso a la mayoría de ellos. Y una de las cuestiones más serias que pude encontrar, por la cual me los tomé en serio, es que efectivamente habían entendido algo que muy pocos habían entendido respecto de este tema. No se puede cambiar la vida si no se cambia la idea de qué es la muerte. Estoy hablando de eso. Nos enseña para la vida qué ocurre después de encarnarse y antes de la encarnación. Para cambiar la idea de la vida, una de las cuatro cuestiones que hay que cambiar es la idea que tenemos de la muerte. Nos quedan tres más. Vamos con más, José Luis. Tenemos a Evelyn G. a través de YouTube. Dice, ¿existen personas divinas actualmente caminando por el puente? Si entendemos por personas divinas, gente que nació así, por suerte, ni ahora, ni antes, ni jamás. Krishna no nació divino. Krishna tuvo un maestro, yo enseñé quién fue el maestro, qué le enseñó. Lo mismo pasa con Buda, es la historia, por suerte, más conocida al respecto. Tal vez Occidente lo tiene más claro, nació como humano y alcanzó un grado del que cuando hablamos de él hablamos de iluminación y divinidad. Muhammad, menos aún, podemos suponer que nació divinizado, y de Cristo es de quien nos estamos ocupando ahora. Si hablamos de gente divina, creyendo eso, de que alguien que nace y tiene conciencia de que nace divinizado, ni ahora, ni antes, ni jamás, eso no forma parte de otra cosa que de la religión. Si estamos hablando de gente que toma posición por su camino de divinidad, te voy a responder de un modo matemático. Si la humanidad contara con raíz cuadrada del 1% del total que se pusiera de ese lado, la humanidad cambiaría de era. Quiero ser clarísimo, eso se llama masa crítica. El concepto de masa crítica significa de un total raíz cuadrada del 1% del total. Yo enseño lógica para enseñar iniciación, yo enseño álgebra para enseñar iniciación. Enseño cuestiones del hemisferio izquierdo y del derecho que converjan en sincronías. Estoy diciendo algo que es muy del hemisferio izquierdo, porque si no, personas que caminen su divinidad, queda como una cosa que nadie entiende. Divinidad, el que genera en sí mismo la realidad de acuerdo a su emanación. Bien, ahí tenemos algo concreto. Su palabra emana divinidad. ¿Cómo? Si en la humanidad contara con raíz cuadrada del 1% del total, 8.000 millones de habitantes, ¿no? Bueno, raíz cuadrada del 1% del total da un poquito más de 8.500. Si en el mundo hubieran 8.500 personas que se ponen del lado de su divinidad, habríamos cambiado de era. Y tú me dirás, ¿pero cómo no cambiamos de era? No, mi amor, la humanidad no cambia de era, lo tienes que hacer tú. El famoso cambio de era del 22 de diciembre del 2012, yo me lo tomé tan en serio que creo que soy uno de los únicos que 10 años antes casi yo ya estaba explicando en qué iba a consistir aquel cambio de era del que estaba tan lejano. Y nos invitaron a ceremonias a las que nadie más fue, sino siendo indígena, de otras culturas, de los chamanes, a recibir el primer rayo de plasma de ese momento del 22 de diciembre. Los que estábamos ahí, los que logramos estar en la pirámide en el momento en el que ocurría. Casualidades que efectivamente hay que aprender a generar. ¿Qué quiero decir con esto? Algo tan concreto como que en esas culturas no hay duda de que cuando hablamos de divinidad estamos hablando de alguien que emana realidad. Emanar realidad, si la raíz cuadrada de 8.000 millones de habitantes estuviera habitada por gente que emana realidad, la humanidad estaría cambiando de era. No estaríamos rebotando contra las guerras, no estaríamos rebotando contra las pestes, no estaríamos rebotando contra el peligro de Tercera Guerra Mundial, pero la humanidad jamás, ninguna profecía ubicó que iba a cambiar de era. Sí que ahora están dadas las condiciones porque hay cantidad de plasma en el aire. Si quieres, después lo hablamos, le puedo dedicar otro tiempo específico al tema. Desde el 22 de diciembre del 2012, nuestro planeta por primera vez está alineado, perdón si me apasiono demasiado con esta cuestión, pero me mata el tema de que hay tan poco tiempo para tanto, y por suerte, qué bueno que hay tanto interés, con el centro de la galaxia. Nuestro planeta por primera vez con lo que aquí se llama Pléyades, que en la antigüedad era Hunabku, otros nombres. Horus, para los egipcios. Bueno, por primera vez en 25.625 años tenemos canal directo. No hay algo que interceda, no hay algo intermedio. ¿De qué? Del centro de plasma del universo. ¿Por qué esto es tan importante? Porque el plasma es la primera manifestación de lo que tenemos que generar como realidad. Lo voy a decir mejor. ¿Qué es la realidad? Bueno, una manera bruta pero correcta de decirlo, y la suma de lo sólido, lo líquido y lo gaseoso, un poco astuto, pero bueno, está bien, todo eso es la realidad, sí, pero empieza en otro estado que se llama plasma. ¿Y la gracia cuál es? Y acá se une con el tema. El plasma es sensible a tu palabra. Tú puedes modelar con tu palabra el plasma, que después se hace gaseoso, que después se hace líquido, que después se hace realidad sólida, densa, que es la que ves. Ese camino es el del Poiesai y necesita Kairos para Kirios. Ese camino, si raíz cuadrada del 1% del total lo generara en sí mismo, la humanidad sería entonces la que tiene posibilidades ya de pensarse como cambio de era. Como nada de eso ocurre, No hay problema. No hay problema, porque el camino es particular. Yo, tú, cada quien, como lo hizo Cristo en su época, no depende de que la humanidad se inicie. La humanidad depende de cada humano. Y en tiempos de plasma, cada humano tiene la sustancia nutricia base con la que genera realidad, el plasma. Tú tienes más plasma que Cristo a tu disposición. Cristo tenía que ir al desierto al buscarlo. Tú tienes más plasma que Buda a tu disposición. No tienes excusas, humano. Tienes el plasma y hemos develado los mapas con los que de eso hacer magia y de magia hacer divinidad. Vamos a intentar, si te parece, contestar al menos dos preguntas más. Vamos a poner la sexta marcha en este vehículo. Mira, por ejemplo, tenemos una que también han preguntado muchísimas veces, que es ¿por qué se separa Jesús de Magdalena? ¿Qué sucede ahí? He dedicado en dos congresos que me invitaron a hablar del tema como ponente principal, tuve el honor. Dos congresos sobre Magdalena y en los dos congresos tuve el honor de que me inviten a hablar como ponente destacado. O sea, quiero que entiendan que básicamente lo que voy a decir es la punta de la punta de la punta de un iceberg totalmente cubierto para la humanidad. Tú has dicho que Cristo se separa de Magdalena, lo cual ya es una toma de partido. Quisiera que, si yo fuera ahora en un momento donde puedo mantener el tema un poco más abierto y charlado, podría preguntar, pero ¿de dónde sacaste que Cristo se separó de Magdalena? Magdalena se separó de Cristo, porque se separó de la palabra de Cristo. Ah, esto es muy distinto. No se interesó en ponerse a la altura, no hubo poiesai. Podemos, yo insisto, de esto he dado congresos, he hablado en congresos donde tuve el honor de ser invitado, he dado plenarios enteros donde lo he demostrado, Evangelio de Andrés, Evangelio de Felipe, Evangelio de la Juventud de Magdalena. Todos cuentan lo mismo. Magdalena no es que respondía siguiendo la palabra del maestro, sino que chocaba contra los problemas humanos. Entre los discípulos y ella, entre la familia de Cristo y entre ella y ella misma. Por eso el mito dice, al final donde terminó, en un barco, sin vela y sin timón, a la deriva en el Mediterráneo. Lo que llevaba en el vientre era el Hijo de Cristo, sí, y por eso la historia pasa a Europa, y pasa a Europa en zonas de la cuenca del Mediterráneo, o sea, Francia, o sea, España, e inclusive Italia, pero no es que Cristo se separó de Magdalena, del mismo modo que Cristo no se separó de sus discípulos, pero los discípulos no estuvieron a la altura, excepto Juan, y otro día te cuento, si quieres, la historia entre Cristo y Pablo, porque eso nos muestra un Cristo en acción, que poca gente sospecha. A mí alguna vez en algún reportaje me preguntaron, ¿quién es para ti la persona más inteligente de la historia del mundo? Cristo, ni Einstein, ni Cristo. Lo que demuestra de inteligencia, entre otras, ¿por qué me importa? Y porque la gente que entra en caminos, digamos así, espirituales, se cree que el intelecto sobra. Es como que se equivocó el universo al darnos el hemisferio izquierdo. Cristo era inteligentísimo, entre otras cosas. José Luis, que tú sepas que yo soy una persona de palabra igual que tú y estoy anotando todas las cosas que has dicho que vamos a poder hablar en otra entrevista para que después se nos pasen. Pero mira, para iniciar el año estamos en el momento exacto. Yo ahora me voy de viajes en plural, pero siempre que quieras encontraremos un hueco y continuaremos o abordaremos otras cuestiones en relación a Cristo y en relación a todo eso mismo que es lo que Cristo tuvo que aprender para que hoy estemos hablando de Cristo. De verdad te tomo la palabra y tú toma la mía. No lo dudo. Gracias, José Luis. Gracias a todos los que nos habéis visto. Gracias también, si me permites, a las personas que nos han hecho hoy un donativo. Es importante para mí recordar que somos una ONG y que gracias a esos donativos podemos hacer entrevistas como esta tan especial que hoy nos regala José Luis Parise. Es un gusto y te dejo un segundito para que puedas despedir. La mejor despedida es una bienvenida. Bienvenido a quien ha entendido que lo que Cristo hizo es invitarte a que seas, voy a usar la palabra que usaba él, perfecto como él. Perfecto no quiere decir lo que hoy creemos, hay alguien que no se equivoca. Perfecto quiere decir por el defecto, a través del defecto, atravesar el defecto. No sin mal atravesarlo. Cristo dijo claramente, así como yo soy uno con la divinidad, te invito a que lo seas. Y lo dijo explícitamente. Esa invitación no caduca con el tiempo, porque el tiempo es Cronos y Cristo se movía en Kairos. Y Kairos dio lugar a Aion. Y en ese Aion todos estamos presentes si decidimos estarlo.